contemplo el cielo de noche rodeado con amor y con pena de la nada. Ando por el camino con paso calmo, mirando hacia el infinito, solidario. Por decir que no, nada que no puedas que no sepas tú, nada que no dices por decir que no.